Bien, nosotros seguimos con nuestra programación. Qué alegría poder recibirla en nuestro programa. Mira, nuestra querida amiga, pues ella es una escritora de nuestro país. También compartimos el mismo oficio, ¿no?, de comunicadoras en una radio fraterna acá de Quito. Qué lindo. Amira, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Sé que nos escuchan desde todas partes porque esta radio tiene pues mucho, pero muchos seguidores. Así que muy buenos días. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por recibirme aquí. Con muchísimo agrado, amiga querida. Nosotros estamos atentos y por supuesto hay una gran expectativa de saber lo que está organizando el Círculo Literario Simiente del Valle y también pues el Taller Cultural El Retorno. Así es que cuéntanos, porque sabemos pues que ya sería el octavo o la octava edición, ¿no?, de este encuentro de escritores de Pichincha, y sería el primero encuentro nacional pues de cultura. Sí, sabes que verdaderamente esto nos cayó un poquito como de sorpresa el año anterior, porque Osvaldo Mantilla, que es quien dirige Retorno y que es el que siempre está haciendo el encuentro este literario pues de escritores de Pichincha, nos pasó la posta. Así que no, nosotros dijimos, bueno, ahora tenemos nosotros que cumplir, porque ellos han cumplido siempre tan bien y nosotros no podemos quedarnos a la saga. Así que entonces de pronto por ahí fue saliendo la idea de que también nosotros queríamos hacer un encuentro ya a nivel nacional, y nuestra idea es hacerlo ya a nivel internacional para el año que viene. Sin embargo, en esta ocasión también vienen dos personas de fuera del país, así que sin querer lo hemos conseguido. Qué bueno. Sí. Ahora, realmente preparar uno de estos encuentros, nada fácil, ¿no? Nada no. fácil. No, qué barbaridad. Sí, porque hay que contar con la logística adecuada para cada situación, para cada cosa, invitar a todos los poetas, artistas, porque va a haber músicos, va a haber cantautores, va a haber una exposición de pintura. Bueno, de verdad va a haber todo lo que atañe a la cultura, también en la Feria del Libro. Entonces va a ser una cosa muy bonita y a ustedes muchísimas gracias por darme la oportunidad de invitar a la gente por las ondas pues de su radio, que vayan, porque va a ser un encuentro maravilloso. Esto comienza mañana y sigue el viernes, así que es jueves 19 y viernes 20 de este mes en Centro Cultural Villa Carmen en Sangolquí. Esto va a ser en el marco, me parece que, de otra celebración también, sí, ¿cierto? Sí, de las fiestas del maíz y del turismo, porque siempre se celebran estas fiestas cada año, ¿no? Y nosotros como Círculo Literario Simiente hemos querido contribuir al engrandecimiento, pero más que nada al engrandecimiento de la cultura, porque solamente de esa manera podremos tener un pueblo libre, pensante, que comience a tomar conciencia de todas las necesidades que verdaderamente nos atañen y también de las responsabilidades. Tú sabes, solo con la cultura podemos hacer un pueblo mejor. Así es, Amira. Amira Costa con nosotros esta mañana precisamente para invitarnos a este octavo encuentro de escritores de Pichincha y primer encuentro nacional de cultura. Amira, cuéntanos un poquito quiénes van a ser. Podemos saber un poco los nombres, los participantes de los escritores que participan. Bueno, sí, la verdad que tenemos muchísimos, muchísimos invitados, muchísima gente que se ha inscrito. Entre ellas, por ejemplo, está María José ella tiene un programa de poesía. Ah, María José Carrera, por supuesto. Sí, María José nuestra querida Carrera. Compañera. Sí. Ah, mira. Sí, ella también. Toda la gente que hace poesía está pues en esto, ¿no? Y bueno, ahorita no se me ocurren, no les tengo a mano tal cantidad bien. De nombres. Sí. Lo importante realmente es esta iniciativa, ¿no?, que sin lugar a dudas abre las puertas al talento, a este oficio maravilloso que es la escritura, ¿no? Sí, indudablemente. Y mira, una cosa que nosotros también estamos luchando es porque comiencen ya a rescatarse los grandes valores de poesía, porque desafortunadamente, y por qué no decirlo aquí, pues no, se han posicionado grandes poetas, sí, también del Ecuador, pero dentro del pueblo, dentro de las bases, hay cualquier cantidad de poetas excelentes que por no tener para publicar un libro, porque de verdad cuesta mucho, no han publicado su obra. Entonces nosotros queremos darle realce a estas personas que saben escribir bien y ofrecerles la posibilidad de ser conocidos y que esperemos un día pues ya la salga de la base del pueblo grandes escritores, grandes poetas, narradores, que sí se dejen conocer, ya no solamente en nuestra latitud, sino a nivel internacional, porque sí merecen. Conozco muchos de ellos. Y esa es nuestra intención. Queremos agradecer la presencia de Mira Costa esta mañana con nosotros. Ella ha tenido la gentileza de venir hasta nuestros estudios para invitarnos a este octavo encuentro de escritores de Pichincha y primer encuentro nacional de cultura. Recuerden ustedes igualmente, mañana les vamos a hacer un acuerdito, ¿no? Mañana jueves 19 y viernes 20 de septiembre en Sangolquí, en el Centro Cultural Villa Carmen. Realmente es una oportunidad para escuchar buena poesía, sí, para el reencuentro, para mirarnos, para conversar, sí. Para reflexionar, decíamos también, y por supuesto Sangolquí, la tierra de un buen choclito, de un hornado, unas habitas, hay muchas razones para las que debemos, por las que debemos ir hasta el Centro Cultural Villa Carmen. Ah, mira, sin duda alguna, pues sabemos de las capacidades de ustedes, así es que el éxito está un poco garantizado. Ay, que así sea, que toda la paz del universo nos ayude a nosotros y nos guíe bien. Hay algo más que tenemos, pues, como Círculo Literario Simiente, hemos organizado una chamizada. Porque esto de la chamizada ha sido siempre algo muy bonito que ha congregado pues a las amistades, a la familia, alrededor de una fogata. Entonces nosotros estamos haciendo una chamizada cultural en Jardín de Gea. Este es un centro cultural que hay ahí en Sangolquí, que está un poquito más atrás de en la avenida Abdón Calderón. Esto es yéndose por atrás del Santa María. Del supermercado, sí, Santa María, sí, cogen, sí, y rectito se van. Es una chamizada donde también va a haber música, poesía, va a haber de todo. Así que entonces, todos invitados, por favor, asistan. Van a tener ustedes un día espectacular porque, como les digo, va a haber poesía, va a haber música. El evento inicia a las 9:30, la banda de música del municipio, a las 9:30. ¿La chamizada va a ser cuándo? En la mañana. Mañana en la noche. Ah, sí, perfecto. Es desde las 6:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. en Jardín de Gea. Así que las personas que quieran asistir están cordialmente invitadas. Este evento no tiene de ninguna manera precio. Esto es totalmente una ofrenda que hacemos tanto como Taller Literario Retorno, cuanto como Círculo Cultural Simiente, para todos nuestros conciudadanos, para todos, para que disfrutemos y elevemos nuestro espíritu, que con la letra, con la música, se eleva todo el espíritu. ¿Cómo no? Gracias, Beatriz. Con muchísimo gusto, con mucho cariño, esta es tu casa, mira. Muchas gracias. Y por gracias. Supuesto, sabemos que tú has estado en la organización, eres una de las principales, conocemos de tus capacidades, de tu talento. Gracias. Eso está garantizado, lo repetimos. Gracias, un que así sea. Siempre. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado.